Las cooperativas, pymes y empresas nacionales reafirman un contexto económico desfavorable. Hasta este miércoles, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo evalúa y proyecta su continuidad y el rol político que representarán durante el año electoral. Se realiza un plenario que reúne a cooperativas de todo el país en el Centro Recreativo Nacional de los Bosques de Ezeiza. Cristian Miño, presidente de la CNCT, explicaba el objetivo del encuentro. Bueno, la idea de la convocatoria fue tratar de juntar a todos los compañeros de todo el país y que puedan explicar la problemática que están teniendo en cada uno de los lugares, no solo a nivel sectorial, sino a nivel territorial, qué decisión tomamos entre todos sobre qué actividad empezamos a desarrollar. Hay muchos compañeros que se están quedando sin trabajo, las cooperativas de trabajo específicamente han bajado los ingresos. La mayoría de los cooperativistas de trabajo no llegan a fin de mes, entonces tenemos que ver si armamos un plan de lucha o en la Asamblea General que armemos cuál va a ser la tarea que nos toca a nosotros como Consejo y a todos los compañeros del territorio. Los que están relacionados a la producción, por ejemplo las textiles, las gráficas, con el tema de la importación, igual que a las empresas recuperadas, con el tema de las tarifas, la apertura de importaciones, es uno de los rubros más castigados. La construcción, debido a que el mercado interno no se mueve y la obra pública ya no se apunta más al sector de cooperativa, son los sectores hoy que creemos nosotros que estamos golpeados, pero en general las tarifas nos afectan a todos, el mercado interno nos afecta a todos y la economía del país, que viene en caída ya hace por lo menos 16 meses, lo que está provocando es que todos los sectores de cooperativa estén muy afectados. Con el mismo contexto, ayer el Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino acompañó la declaración de emergencia textil en el municipio de Luján y pidieron que la misma se extienda a toda la provincia de Buenos Aires y el territorio nacional. Leo Vilansky, integrante del movimiento, detalló las dificultades que atraviesa el sector. Los empresarios nacionales estamos pidiendo la emergencia textil para todo el territorio nacional a partir del flagelo que atraviesa un sector desde la actividad primaria hasta la actividad comercial, con caída de la actividad industrial del 28% en términos interanuales. Lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires no tenemos ministro de industria o producción. Eso exacerba los problemas que no encuentran una solución en el poder político. Lo que pedimos fundamentalmente es el cierre de las importaciones por 360 días o indefinidamente hasta que todos los actores consensúen una política inteligente de comercio exterior. Eso garantiza las fuentes de trabajo y garantiza el abastecimiento normal de las materias primas en la Argentina y de los productos textiles que consume la sociedad. Durante diciembre de 2016, la caída de la actividad textil fue del 27,4% según el INDEC. Las encuestas de expectativas económicas que realizan detallan que un 87% de las empresas nacionales de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires indica que el achicamiento del mercado interno es el factor limitante para el desarrollo de sus actividades de este año. Y más del 92% cree que no hay condiciones para sumar personal. Claramente, cooperativas y pymes son los más afectados con el modelo económico y en quienes más impacta la precarización y pérdida de empleo. Desde Radio Aijuna les contamos para el informativo Fargo.